Violencia institucional y seguridad democrática. El joven que asusta al poder no es el que roba, sino el que se organiza. Vengo con el ritmo del sudor latino, gambeteando el amor de un cruel enemigo. Tanto sangre escondiendo debajo la alfombra. El hambre, la violencia, la lucha de la bronca. No quiere caminar, uno quiere braguetar. Bien, como todos los viernes seguimos con Los Invisibles. Ahora vamos a charlar sobre violencia institucional. Como siempre decimos, que es el otro lado de la inseguridad, que no está reflejado como debiera en los principales medios de comunicación, que a veces pareciera que hay vidas que valen más que otras y que no se difunde como debiera. Así que estamos con Dante. ¿Qué tal, Dante? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Dante, apellido? Miño. Con Dante Miño, que vamos a estar haciendo una entrevista. Así que, ¿cómo es más o menos el caso, Dante, que vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un caso emblemático en la ciudad de La Plata que tiene que ver con un chico asesinado por la policía hace un par de años, de aquellos conocidos, tristemente célebres, conocidos como los chicos de la Plaza San Martín. Eran conocidos como los chicos de la frazada porque se tapaban con una frazada y dormían en Plaza San Martín. Nada más y nada menos que entre la legislatura de la provincia de Buenos Aires y la gobernación. Allí dormían ellos invisibilizados, a la buena de Dios. Y bueno, Omar Cigarán es uno de esos chicos que terminó siendo asesinado por la policía. Ajá. Esto estamos hablando de más o menos 2 o 3 años atrás. Y ahora vamos a charlar entonces con quién, Dante. Sí, vamos a hablar con Juan Manuel Morete, quien es el abogado que lleva adelante esta causa. Queremos contarle a la audiencia que Juan Manuel en la actualidad está llevando adelante la causa de una manera bastante, particular, ya que justamente Juan Manuel es abogado de la Comisión Provincial por la Memoria y ellos actúan en este caso como particular damnificado en la provincia de Buenos Aires, lo que algunos conocen como querellante en el fuero federal. Y esto es acompañar la acción que ejerce el fiscal. Los delitos, los homicidios, debemos contarle a la gente que los homicidios, como la mayoría de los delitos graves, son de instancia pública y por lo tanto no son los particulares los que van a impulsar la acción, sino es el propio Estado el encargado de impulsar la acción, porque se supone le interesa a la sociedad saber qué pasó. Es por esto que el fiscal penal es el jefe de la investigación y tiene a la policía para auxiliarse en la investigación y poder acercar todos los elementos para que después en un debate oral el juez pueda dirimir la cuestión y saber qué realmente ha sucedido en el hecho puntual. El caso de Omar Cigarán es un caso muy particular porque la fiscal, tenemos entendido, ha desistido de la acción y el abogado ha llevado la acción adelante como particular damnificado sin ya la presencia de la fiscal del caso. Así que vamos a estar charlando con Juan, que está al aire. Hola, Juan Manuel, buenas noches, ¿nos escuchás? Hola, ¿cómo andás, Dante? Sí, ahí la escucho. Escucho perfecto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, estuvimos haciendo un poquito una introducción en el caso de Omar y contando así a grandes rasgos algunas cuestiones, pero te dejamos a vos, que sos el abogado de él, si querés hacernos una breve reseña del caso de Omar y después nos metemos un poco más en lo jurídico. Dale, no hay problema. Sí, Omar era, no escuché mucho la previa, por ahí puedo repetir, era un chico que había estado institucionalizado en varios institutos, había tenido informes que en situación de calle del CTA, que es la asesoría, el cuerpo de psicólogo de responsabilidad juvenil, había varios avisos que le decían al Estado de su estado de vulnerabilidad. Había estado siendo hostigado por la comisaría segunda durante muchos años, del 2008 aproximadamente. Se tenía un habeas corpus a favor de él, de la comisaría segunda. Había denunciado ya a los agentes policiales de la comisaría segunda y bueno, un día le allanaron la casa un poco irregularmente por algunas cuestiones y le avisaron a la madre que que lo entregue, que bueno, lo estaban buscando, y al otro día, en el 2013, en febrero, le disparó un policía en un hecho todavía controvertido y le causó la muerte. Eso más o menos lo que es la previa con un contexto de lo que pasó con Omar. Después, bueno, la misma policía que lo hostigaba, que lo amenazaba y que lo mató, es la policía que investigó el crimen, es la policía, el mismo Ministerio de Seguridad que ejerce la defensa, y es el mismo Ministerio de Seguridad que tiene la Auditoría de Asuntos Internos, y es el mismo cuerpo que tiene al mando de todo. Así que bueno, estamos todavía peleando por encontrar la verdad de lo que pasó. Yendo un poquito más a la cuestión jurídica, ¿podés contarnos cómo está en la actualidad el caso de Omar? Actualmente tuvimos hace unas semanas una audiencia que es después de que se confirmó la elevación a juicio de la causa. De que sabemos, la Cámara confirmó que la causa va a juicio. Tuvimos una audiencia donde se dispone la prueba que se va a hacer uso en el juicio, tanto la acusación, que es parte privada solamente, como la defensa de Flores, del policía. Y además se solicitó de parte nuestra una instrucción suplementaria, que es como una investigación que es suplementaria con una serie de pruebas que creemos que son importantes para aclarar el hecho y llegar a la verdad. Así que están todavía el tribunal resolviendo la admisibilidad de las pruebas y la admisibilidad de la instrucción suplementaria. ¿Puedes cortarnos brevemente el rol de la fiscal en todo esto? Sí, bueno, la fiscal, el Ministerio Público es la que tiene la titularidad, la dirección de la investigación, y es la que ejerce la acción punitiva. En este caso lo que hizo fue, bueno, le tomó declaración al policía al otro día del hecho, y bueno, lo liberó fundamentando una legítima defensa hacia él y hacia el tercero, supuestamente la víctima del robo. Y siempre investigó en esa dirección solamente con la declaración del imputado. No tenía todavía ningún tipo de prueba incorporada, ni la autopsia, no tenía ni siquiera testigos, no tenía, bueno, otra serie de pruebas que tampoco las llegó a tener cuando solicitó el sobreseimiento. Pruebas que son, digamos, que deben pertenecer a un protocolo de actuación en casos de violencia institucional, como es el revenido de un arma, el rastro ADN de un arma, una serie de elementos a incorporar que son esenciales para saber lo que pasó, dónde estaban ubicados los patrulleros, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de Omar, que no era desconocido ni para ella, porque era la que había dispuesto el allanamiento el día anterior. Así que bueno, con eso, con poca información, con pocos elementos de prueba, solicitó el sobreseimiento por legítima defensa, y al considerar eso y confirmarlo el fiscal de Cámara, el juez de garantías decretó el cese de intervención como le impone el código, pero bueno, de alguna forma ellos dejan de intervenir. ¿Qué tal, Juan? Facundo te habla. ¿Qué tal? Buenas noches, Facundo. Y este hostigamiento policial del que hablabas al principio, ¿A qué se debía, digamos, por parte de la policía? ¿Lo perseguían por algún motivo en particular? Sí, eso es parte de la rutina. No solamente le ocurrió a Omar, le ocurría a los amigos de Omar y le ocurría, por ejemplo, a Luciano Arruga y a muchos de los chicos de los barrios. Es un hostigamiento que viene siendo iniciado por las fuerzas policiales, que tienen una mecánica en su accionar, tienden a hostigar a los jóvenes que empiezan con, se les llama incivilidades, empiezan tirando piedras de chiquito a un vidrio, bueno, ellos los levantan, lo ven en la calle a la noche y lo levantan, o lo golpean, o lo requisan, y entonces empiezan a tener una relación hostil, una reacción a la acción policial, hostil con los policías. Después, bueno, van creciendo y empiezan a tener ese vínculo de ellos. Y bueno, caso de Omar, a veces le robaban o le sacaban las zapatillas o lo golpeaban. Ya venía de hacía mucho tiempo así, y bueno, los vecinos también se quejaban del grupito de Omar, que componía Omar, que era el después conocido, lo conocían como la banda de la Frazada en San Martín, digamos. Entonces había un tratamiento claro de persecución hacia Omar y hacia su grupito de amigos. Hola, sí, ¿me escuchás? Ahí te escucho, sí. Ah, sí, bien. No, quería preguntarte ahora un poquito acerca del informe de la Comisión Provincial por la Memoria, este reciente informe. Bueno, si te merece algún comentario al respecto. El informe de que se va a presentar el 22, el lunes. Sí. No lo pude ver, el informe ese, todo. Uh-huh. Pero sí vi el del año pasado. Sí, hay muchos casos de violencia institucional. De hecho, eso fue denunciado a la corte por las similitudes que había con el caso de Brian, que también creo que lo estás patrocinando todavía. Es un caso similar, un robo de una moto a un policía, y creo que la policía ejerce una acción que no corresponde a la legítima defensa. Son acomodos que hacen los fiscales para poder darles después el sobrecimiento. Pero bueno, son hechos lamentablemente que vienen ocurriendo en La Plata, y esperemos que con los medios, con la ayuda de los medios, ayuda de organizaciones, podamos poner un poco el freno a eso. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, por tu participación, por la difusión, por tu trabajo. Estamos a disposición para colaborar, para difundir este tipo de actividades, que la verdad es que nos hace falta que nuestra población conozca más de estos casos para tener todos, la verdad que deseamos una ciudad bastante más en paz de la que tenemos en la actualidad. Así que muchas gracias por tus palabras. Bueno, gracias a ustedes, buenas noches, hasta luego. Entonces escuchábamos a Juan, que es abogado, que nos comentaba este caso de Omar, hostigado por la policía y luego asesinado. Otro más de la larga lista de casos que todos los años, ¿no?, tenemos que estar reflejando acá, lamentablemente. Y bueno, claro, reclamando también por una seguridad democrática, ¿no? Sí, Omar, recordemos, era uno de los chicos, de estos 12 chicos que había apuntado el defensor oficial en su momento de niños, Julián Axat. Había otros, como recuerdo ahora, Rodrigo Simonetti o el mismo Brian Mojica. La verdad es que era una lista terrorífica que en poco tiempo, cerca de un año y medio, llegó a tener 12 niños muertos a manos de policías de la provincia de Buenos Aires. Todo esto camuflado, tapado por fiscales y jueces, algunos funcionarios judiciales. En el caso de el señor Tomás Morán, lo decimos con nombre y apellido, ha sido apartado de la Fiscalía Número 2 de La Plata por hechos de corrupción públicos y notorios. Entonces, la verdad es que nuestro sistema judicial y la policía como auxiliar de justicia todavía es una asignatura pendiente que debe ser abordada y saneada para el futuro, tanto en la provincia como en la nación. Todos queremos vivir en paz, nadie está a favor de la delincuencia, sino muy por el contrario, todos queremos vivir en paz y en una ciudad más segura. Así que bien, Dante Miño, que nos trajo esta entrevista sobre violencia institucional. Ahora seguimos escuchando música en el aire de Los Invisibles, después seguimos charlando. Vamos a estar hablando de Spinetta, vamos a recorrer un poco de su historia musical. Quizá Nico Bulacio nos haga viajar a algún rincón del país para conocer la realidad de alguna provincia. No sabemos. Estamos con Nico Hernández. Nico, ¿tenés algo para hoy? No, para hoy no, pero te invito a escuchar a Los Violadores, Represión, si querés, Facu. Recordamos los medios de comunicación, 470-4485, y si no, vía Facebook, en Los Invisibles Radio, buscan en Facebook y se pueden contactar con nosotros. Argentina. pasa.